Thank you. estás perdida otra vez. Thank you. amores de emergencia, bruscos, torpes, sin sentido. Amores de emergencia, sueñan mitigar el vacío que se expande en cada beso y en el tacto corrompido. Amores de emergencia, clama triste el cuerpo urgido. Amores de emergencia, de sales agrias, soles fríos. Amores de emergencia, provisorios desnutridos. Amores de emergencia, hijos perfectos del olvido. Existencia. We'll be right back. Thank you. memorias. A ver, cuéntame cómo soy. Hablan de cuando era feliz, porque hoy no eres feliz. Días en que aprendí a robar, eso me parece muy bien. Una aventura esto nació, eso me parece mejor. Y la gente no lo entendió. Y la gente comprenden que la vida es gratis, pero muy caro vivir. Comprenden que la vida es gratis, pero muy caro vivir.